a través de Radio Libertad. Presentamos Juez Justo, un programa que busca la participación ciudadana por una justicia sin corrupción. Aquí se inicia Juez Justo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Juez Justo, soy Miguel Pérez y está conmigo ya Benedicto Jiménez. ¿Cómo estás, Benedicto? Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos amigos a Radio Libertad, como siempre llevándoles la noticia y las primicias del momento. Hoy vamos a hablar con Benedicto extensamente de lo que se viene tratando. ¿Cortina de humo o no? Hay terrorismo, narcoterrorismo, se ha capturado a dirigentes cocaleros, hay un video donde sale Artemio, parece esto una cena, un show. Vamos a conversar con Benedicto de todo esto y vamos a recibir también sus llamadas telefónicas de nuestros amigos oyentes al 471-5231. Vamos a abrir las líneas telefónicas de Radio Libertad para hablar no solamente con Benedicto Jiménez, sino también con todos nuestros oyentes que desean participar de Juez Justo en Radio Libertad. Breve pausa y regresamos ya con el desarrollo de las informaciones. Revivamos nuestros mejores momentos con el baúl de los recuerdos. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, usted tiene una cita con lo mejor del ayer. El baúl de los recuerdos, con las más hermosas canciones que dejaron huella en cada uno de nuestros corazones. Tú me amas, te amo como nunca me. El baúl de los recuerdos, aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Oye, niña, quiero que me des. Que me des una oportunidad, ven ya. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos con el programa y hay una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención, este mega operativo que se realizó ni bien se sentó en el sillón ministerial el señor Miguel Hidalgo, el cuestionado ministro de Interior. Casualidades, es lo que vamos a desglosar el día de hoy. Lo cierto es que, bueno, aquí no hay nada novedoso. Todo el mundo y todos los peruanos sabemos, y los analistas lo han dicho, de que el terrorismo es socio del narcotráfico, por eso se les denomina narcoterroristas. Los narcotraficantes le dan plata, los terroristas le dan seguridad, ¿no es cierto? Mercenarios, kamikazes que están ahí cuidando la droga que se transporta entre Perú, Colombia, Bolivia y Chile. Ahora, que los cocaleros, dirigentes cocaleros, estén en vínculos con subversivos, bueno, eso tampoco no es novedad. Y eso lo ha dicho de su inteligencia y lo ha dicho Benedicto Jiménez en muchos análisis. Entonces, aquí la única novedad es que se han levantado en peso, disculpen la expresión, no debería ser esta, pero obviamente se han levantado en peso a exalcaldes, alcaldes electos, dirigentes cocaleros, un poco más, y se traen pues hasta algún viceministro por ahí. Pero la situación es que aquí hay que hablar las cosas claras, y eso es lo que venimos a conversar el día de hoy. Benedicto, tienes un análisis, confeso, de este tema. ¿Cortina de humo o es que hay un operativo pues siniestro que por ahí ha dado resultado, ¿no? Bueno, hay que verlo de distintos puntos de vista, ¿no? A los dos días que se sienta el ministro y que estaba siendo duramente cuestionado su tema, que todavía está ahí. Claro, ¿no? Mira, no solamente tenemos el tema del tema de Barrios y Pensa, del dinero que cobró, se fue al Congreso, se paseó con los congresistas, y lo más deplorable es que los congresistas apristas le dieron la mano y su abogado dijo que no hay nada ilegal, que devolvió la plata. ¿Cuál es la pena? ¿No? El señor Miguel Hidalgo, cuestionado por haber utilizado un vehículo del gobierno, de su institución, haber asistido a un hostal con una fémina, ¿no es cierto? Ser cuestionado por temas de viáticos, y por ahí se nos vienen otros entretelones en el salud, donde el director, el jefe de salud, ahora presta su clínica para atender asegurados. Entonces, mientras ocurre todo este escándalo, el ministro del Interior hace un mega operativo. Claro, y se trae a todo el mundo, ¿no? Y se trae a toditos. Hay hasta alcaldes electos, justamente. Sí. Ahora, las pruebas. ¿Qué pruebas hay? He estado conversando con algunos analistas, entendidos en el tema, y dice, tenemos la versión de un arrepentido, Isula, que él dice, comenta de que fulano. La otra es un video, ¿no? Grabado en secreto en una reunión con Artemio, donde él señala sus vinculaciones, ¿no?, con algunos cocaleros, y algunos otros elementos que ya no se conocen, pues, ¿no? ¿Qué elementos probatorios existen, ¿no? Lo cierto es que hay empresarios detenidos, hay dirigentes cocaleros, hay gente que está tildada de financistas del narcotráfico. El operativo se llama Eclipse Guayaga, así se llama el operativo, ¿no es cierto? Y creo que pasa el centenar de buscados, ¿no? Y han traído como 49, ¿no? Claro, según lo que informan los medios, Benedicto, disculpa que te corte, es que son 57 celulares que fueron intervenidos, ¿no? Que han estado siendo espiados, digamos así, sistemáticamente, inclusive las comunicaciones de dirigentes cocaleros entre congresistas y al propio Artemio. Claro. Es lo que dicen ellos, ¿no? Sí, yo, en este contexto que se da, eso tiene un tufillo más de cortina de humo, ¿no? Porque estamos analizando por la cuestión policial, por ejemplo. Estamos ya a puertas de que se asciendan a generales, algunos coroneles. Y hay coroneles que están haciendo mérito justamente para poder ascender para alcanzar a general, los puntos, ¿no? Vamos a recibir la llamada telefónica que tenemos aquí al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una denuncia. A ver. Sobre un caso de alimentos que tengo. Que pasa de que a mi esposo le dieron apertura y detención por tener acumulaciones de procesos penales. Y qué pasa de que lo mandan a San Jorge y el juez del cuarto juzgado penal de Lima, en pleno paro, le da la libertad, sin pagar un sol, debe 28,000 soles. Le manda a pedir informaciones del juzgado, de todos los juzgados, para ver si cumple. Le han hecho, total una cuenta de 28,000 soles, lo único que ha pagado, 1,000 soles, y le ha dado la libertad. Imagínese, ¿cómo puede hacer? Muy bien, vamos a responder a su interés. Por el pago de caución, pero ese es por alimentos, ¿no? Muchas gracias por su llamada. No. Bien, vamos a... el tema, si bien es cierto, no es con el que estamos tocando ahorita. Yo le voy a pedir, por favor, que nos espere, que siga en sintonía del programa. Terminando nuestros comentarios, le vamos a dar la salida legal para que usted pueda estar mejor asesorada. Así que le voy a pedir, por favor, que nos espere un ratito. Bien, regresamos al tema de el caso de los cocaleros. Según la policía, dice que son 57 celulares que desde marzo fueron intervenidos. Algunos pertenecen a los líderes cocaleros Rosso Obregón, Iburcio Morales, Eduardo Tizerán, Amancián Espíritu, cuyos vínculos con la columna senderista ya habían sido informados por este diario, se refiere al diario Perú 21, estoy dando lectura a la nota del diario Perú 21, en su edición del 29 de junio. Jorge Soto Vázquez, Martín Mallorca, ¿no? Miguel Martínez Rivas, Ángel Magallanes Godoy, y entre otros, ¿no? Uno de los documentos de la policía refiere que el nexo entre Artemio y los cocaleros no se realiza de manera directa, sino a través de una red de colaboradores quienes se encuentran estratégicamente distribuidos a lo largo del Valle del Guayaga. Bueno, y Artemio, en una entrevista, no sé si te acordarás, en una, varias entrevistas que le ha dado a la televisión, ha reconocido que ellos apoyan al movimiento cocalero, ¿no? Eso quiere decir que él mantiene contacto con esta gente. Ahora, si han sido intervenidos celulares, no se sabe qué tiempo los han intervenido, si han contado con la autorización de la fiscalía, porque la policía no puede hacer nada si es que no cuenta con el director de la investigación. Ahí veo que la que ha autorizado la detención preliminar, que son 15 días para investigar, es la juez Jenny León, creo, ¿no? Sí. Una juez que estuvo viendo varios casos importantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos probatorios que en estos 15 días tienen que reunir y demostrar la policía? Ese es el gran problema, porque hasta el momento el ministro no ha salido y ha dicho, bueno, este mega operativo se llevó así, así, así, estos son los elementos. Lo que estamos leyendo es por los medios de prensa, que ellos son los que están contando que hay... Así es. Hay intersecciones telefónicas. Claro, no hay nada oficial, digamos. Pero no hay nada oficial. Debería salir el ministro o el director general a decir sobre este mega operativo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos probatorios que existen para que esta gente haya sido detenida preliminarmente para una investigación de esta naturaleza? Porque veo que ahí hay varias imputaciones. Hay por financiamiento de terrorismo, ¿no? Hay por colaboración, ¿no? Hay varias imputaciones ahí. Que salga el ministro, pues, que explique a la ciudadanía, porque hasta el momento hay especulaciones. La gente piensa que es un mega operativo tipo cortina para callar, ¿no? Para disminuir, para distraer la atención de temas importantes como ese salud, por ejemplo, ¿no? Y también la inseguridad ciudadana, que se ha vuelto... Pues, una cosa todos los días también, ¿no? Ahora, según la policía, la detención de estos dirigentes cocaleros se basa solamente en la interceptación de las llamadas telefónicas y los supuestos vínculos que existirían con Artemio, ¿no es cierto? Claro. Ahora, los cocaleros han dicho que ellos eran amenazados por Artemio, sin embargo la policía dice que las conversaciones eran tan directas que parece que tenían una amistad y coordinación total, ¿no? Y también por la información que da este detenido Isula, ¿no? Que parece que se ha cogido la ley de arrepentimiento. Uh-huh. Y él dice las relaciones que existen, pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque se ha demostrado que a veces estos arrepentidos tiran dedo a gente que no tiene nada que ver, lo hace por venganza, odio, resentimiento también, ¿no? Por eso que la imputación de un testigo tiene que quedar libre de polvo y paja de cualquier situación de incredibilidad subjetiva. Quiere decir que no lo hace por odio, no lo hace por rencor o resentimiento, ¿no? Es por eso que se acumulan otras pruebas que no se ven acá. Por eso que se debe salir el ministro, por lo menos de explicar, ¿no? Este mega operativo se hizo así, así, por este motivo. Hay 2 años que se ha ido investigando. Las pruebas acumuladas son estas y la otra. Él tiene que salir, pues, ¿no? Ahora, no te olvides que son 148 personas detenidas, claro, ¿no? Y todas acusadas de vínculos con Artemio. Y todos, como vuelvo a repetir, que la única fuente de información o prueba es la interceptación telefónica desde el mes de marzo. Eso no es una prueba latente de que esto sea pues una comunicación directa o tal cual, no, porque, se pretende presentar, ¿no? Imagínate si esa intersección telefónica no se ha hecho con conocimiento de la fiscalía. Uh-huh. Y autorización de la fiscalía, no tiene valor, pues, ¿no? Claro, no tiene valor, considerada, porque, prueba, o sea, ilegal. Uh-huh. Claro, sería una prueba ilegal. Ahora, no son cualquier persona los que han detenido, pues, claro, ahora, ¿por qué hacer una detención de 148 dirigentes cocaleros y no haberlo hecho, por ejemplo, si desde el marzo se está interceptando? ¿Por qué no haberlo trabajado en el mes de abril, por ejemplo, mayo, paulatinamente, e ir descartando situaciones? ¿O es usual este tipo de operativos, Benedicto? ¿Tú que tienes experiencia? No es usual. ¿No llama mucho la atención 148 detenidos en un solo día en un mega operativo? Llama la atención más bien el tipo de operativo, la circunstancia en que se hace, ¿no? En el momento que se da, ante los problemas que se estaban discutiendo en este momento en un contexto. Uh-huh. Y sobre todo la calidad de estos detenidos, no son cualquiera, pues son gente. Ahora, ¿qué va a pasar? Hasta alcaldes recién electos, alcalde que está en función en este momento. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuál va a ser, pues, digamos, el futuro legal que les espera a ellos, el futuro judicial? Están en detención preliminar, o sea, 15 días de investigación. Y de ahí, si hay responsabilidades, tiene que, pues, determinar su responsabilidad. Pasa esto porque ellos puedan estar detenidos y puedan pasar luego a una prisión efectiva, o por lo menos a una retención, claro, de sus derechos civiles hasta que las investigaciones finalicen. Me imagino que muchos están saliendo por habeas corpus, ¿no? Uh-huh. O sea, por detención arbitraria. Y creo, claro, que ya han salido varios ya. Uh-huh. porque no hay elementos probatorios. Sí, pues, o sea, una grabación telefónica no dice si es que tú eres amigo de Artemio o no, ¿no es cierto? Claro, no dice, ¿no? Y aún así, ¿no? Si hay un testimonio, se tiene que confrontar con otras pruebas, pues, ¿no? Por eso que este tipo de detenciones a dirigentes cocaleros, a alcaldes electos, debe hacerse bien. No es cuestión de hacerlo en forma apresurada, solamente para satisfacer el momento, acallar la situación, sino tiene que hacerse una buena investigación para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Y yo veo que ha habido apresuramiento, no ha habido mayores elementos de juicio para detener a estas personas y al final van a tener que salir. Y al salir, va a generar todo un problema. Claro, porque nos vamos a preguntar, sobre todo los medios de prensa, ¿y por qué están libres? Claro. Si la policía ha dicho de que tienen nexos con Artemio y que hay financiamiento, porque es lo que dicen, que habría un posible financiamiento, ¿no es cierto?, que servirían de resguardo, que estarían en coordinaciones por temas políticos, que habría pues una conversación para definir a ver cuál es el acuerdo de paz o cese de armas. Sin embargo, se vincula a dos congresistas de la República, ¿no es cierto?, que han sido dirigentes cocaleros, y esto va a traer una larga cola, Benedicto, y no sabemos cuál es el resultado. No sabemos tampoco cuál es la reacción de esta masa, ¿no?, campesina, ¿no? Uh-huh. A lo mejor pueden haber grandes movilizaciones, protestas, y eso puede poner en situación. Tomando en cuenta que los dirigentes cocaleros mueven muchos poblados ahí. Esta situación lo puede poner entre la espada y la pared al ministro y le puede acortar su tiempo de estadía en ese cargo, ¿no? Justamente por no hacer las cosas bien. Un mega operativo de esta naturaleza se hace bien pensado, ¿no? Y ahora que salga a dar cuenta, que salga a la prensa y diga, porque ahorita nos estamos basando en lo que dice la prensa, en lo que dicen los medios, o sea, pero y en nada las informaciones oficial, que recogemos de la policía. Nadie ha salido a explicar por qué se hizo este mega operativo, a qué obedecí y cuáles son los elementos probatorios de cada uno de los detenidos, ¿no? Que salga, pues, ¿no?, a decir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si uno de los detenidos, por ejemplo, termina siendo puesto en libertad porque las pruebas no son suficientemente claras o no están bien argumentadas para que este señor pueda seguir un proceso judicial? ¿Tiene la potestad de denunciar, sí, claro, al Estado, de denunciar a la policía? Denunciarlo al Estado, a la policía mismo y al ministro por abuso de autoridad, por haber cometido actos arbitrarios, ¿no? De estar detenido 15 días con, sí, pues, con toda la el levantamiento mediático del tema, donde golpea también su imagen y reputación de estos personajes. Le van a poner más juicios al ministro, que va a salir, pero como piñata de feria. Bien, tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Felipe Díaz, del Cercado de Lima. Lo escuchamos, señor Díaz. Mire, el gobierno, en un momento donde un ministro del interior está sufriendo una acusación de haber utilizado este pago de CTS en forma indebida, aparece esta captura de personas donde hay dos alcaldes, dos autoridades y más de 50 personas que son cocaleros. Yo no tengo entendido de que el sembrar coca sea delito. El delito es comercializar cloridato de cocaína, comercializar droga. Y ser amigos de un terrorista tampoco es delito. En el año 50, en la época de en Estados Unidos, había una persecución a los comunistas. Detenían a un actor de cine y le preguntaban: ¿conoce usted algún comunista? ¿Ha asistido a una conferencia dada por un comunista? Los perseguían como cacería de brujas. Acá tiene que terminarse la cacería de brujas. Un arrepentido, en la época del terrorismo, acusó falsamente a 50 personas porque estaba presionado por malos elementos de la policía, que amenazaban a esta persona y amenazaban encerrar a su madre, a su padre, a su mujer, a sus hijos, es decir, bajo amenazas. Y así no debe actuar la policía, porque en primer lugar, un policía tiene que ser, antes que policía, ser un señor, una persona que tiene valores éticos. Y esto es lo primero, lo demás es lo de menos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz, por su comentario. Bien, si bien es cierto, pues ser amigo de tal o cual persona no es un delito, la amistad no está penada, lo que se trata aquí de vincularse es el hecho de que existiría un financiamiento de parte de cierto sector con un grupo de Artemio, cosa que no está comprobada. No solamente se habla de dichos, de lo que dice la prensa y de lo que además dice la policía a través de las grabaciones de audio. Pero definitivamente aquí vamos más allá de lo que ha ocurrido, ¿no? A nivel judicial, definitivamente se va a tener que comprobar estas graves denuncias que está haciendo la policía. Y yo creo que, Benedicto, con la experiencia que tienes tú de lucha contra el terrorismo, entenderás de que esto es difícil de comprobar, ¿no es cierto? Muy difícil, porque aún así un testimonio, no, por más que sea de un arrepentido, como bien lo dijo el oyente, hemos tenido nosotros experiencias muy amargas, frustrantes, de arrepentidos que le tiraban dedo a gente de su barrio. Que no tenían nada que ver en el problema. Que tenían problemas, pues, de bronca, que tenían odios, ¿no? Vamos a hacer esta llamada telefónica para hacer los comentarios. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, escuchándolos en sus comentarios, veamos esto del narcotráfico. Analicemos la existencia de esta planta que nuestros ancestros le llamaban planta sagrada, que es la coca. Y estudios de un científico que murió anciano, el doctor Cavieses, tiene libros donde la coca es una planta maravillosa que tiene muchos elementos nutritivos como el calcio, es medicinal, en fin, es realmente una planta que en forma equilibrada se puede explotar hacia la exportación. Y ver esto que lo convierten en una droga para intoxicarse y que realmente lo consumen en todo el mundo, porque esta gente, que es esta civilización que tenemos estresante, donde la gente vive en competencia y realmente existe la violencia desde la niñez, entonces ese ser humano ya está, digamos, predestinado, quién sabe, a buscar un elemento como es el alcohol, como es el tabaco, que son drogas legalizadas, que vemos que también es un problema el alcoholismo, y no es el alcoholismo, es mentalmente, es la salud mental, y es en ello que todos los países deben poner, poner mucho dinero, mucho tiempo para ver el aspecto mental. Entonces, si el aspecto mental del ser humano es equilibrado hacia su propio desarrollo, no va a necesitar drogas y lo pueden fabricar por toneladas y nadie lo va a consumir porque claro, nadie lo va a necesitar. Pero vamos para allá, para un tema de educación, ¿no?, que es interesante y que usted también ha reflejado en su comentario. Le agradezco la llamada telefónica. Benedicto. Sí. Tenemos opiniones diversas de nuestros oyentes, pero vamos a centrarnos en lo que creemos puede ser esto una manipulación a nivel político de este operativo realizado por la Policía Nacional. Definitivamente aquí las cosas no están claras, ese es tu análisis, ¿no es cierto? Claro, yo creo que es el momento oportuno para que salga el ministro a aclarar este mega operativo en Goyaga, ¿no? Y evitar que se estén especulando muchas cosas. Claro, ahora no hay cosas nuevas. Aquí todo el mundo sabe que los narcotraficantes financian a los terroristas. Que los terroristas o los rezagos terroristas que quedan en el Huayaga, en el BRAE, le brindan seguridad a los narcotraficantes en el transporte de su carga. Como también sabemos que el Estado no tiene presencia ahí. Claro, y el Estado peruano no tiene presencia. Claro. Y que mandan al sacrificio a jóvenes oficiales y militares y el ejército y la policía a operativos donde a veces regresan pues ya en ataúdes. Así es. Y hace poco hemos enterrado a dos miembros del ejército victimados por grupos senderistas. Entonces, no hay un trabajo logístico ni no hay un trabajo de inteligencia. Ahora, que los cocaleros sean financiadores de Artemio, de este movimiento terrorista, que lo comprueben. Si lo comprueban con sus interceptaciones telefónicas y eso es prueba suficiente para ellos, el Poder Judicial tendrá que actuar. Pero habrá que demostrar paso a paso, porque esta es una acusación gravísima. Claro, 148 personas, así es, ¿no?, que están detenidas y que algunas están saliendo con habeas corpus, pero quedan todavía aquellos que están siendo sindicados como financistas, como amigos personales de Artemio, y de estar en toda esta red que a nivel político y a nivel estratégico viene ganando terreno. ¿No es cierto? Así es. Yo creo que es el momento oportuno para una explicación ante la opinión pública que especula sobre este tema, ¿no? Y es importante no olvidar los casos que se vienen hablando de lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Así es. Que este tema de esta detención no nos desvíe la mirada del caso de salud, ¿no? Donde ya el Congreso de la República se reunió con el señor Barrios y Pensa, la ministra de Trabajo complica la situación legal de Barrios porque ha dicho que es ilegal el cobro. Dijo que no hubo despido arbitrario y que por tanto no se debió cobrar indemnización. La Comisión de Fiscalización investigará el contrato entre Salud y la clínica del actual director de Salud, el señor Ortega, quien atiende también a asegurados en su clínica. Este tipo de noticias donde se han llevado dinero, donde se han sacado, pues, donde se ha prácticamente levantado, digamos así, el dinero de miles de asegurados y de miles de peruanos que pagan sus impuestos, no puede quedar impune, pues. Y estas noticias de detenidos, de 145 cocaleros detenidos, levantar una cortina de humo burda, esperemos de que no tenga eco en esta situación. Ojalá que la cosa se arregle y ojalá que las cosas sean claras. Y tú lo has dicho muy bien, Benedicto, necesitamos explicaciones, pero del ministro. Del ministro. Pues, del claro. Ministro, que salga el ministro a hablar, Miguel Hidalgo, que dé la cara. Que sea valiente y diga, señores, en conferencia de prensa, muestre las pruebas, se indique cómo ha sido el operativo, cómo se ha trabajado, porque que nos digan, desde marzo les venimos espiando su celular. Bueno, eso no es novedad, nos espían a nosotros también. ¿No es cierto? Claro. Se lo espían a Benedicto, se lo espían a Miguel Pérez y se lo espían a muchas autoridades y periodistas de este país. Acá lo que falta es un poco más de transparencia para decir las cosas como son, porque por ahí la policía le da un programa, un video, ¿no? Y con eso pretende justificar la intervención de un mega operativo. No, que salgan las autoridades máximas, que salga el ministro, que salga el primer ministro, que salga el director general y explique este mega operativo. ¿Por qué se hizo? ¿No? ¿Por qué se hizo ahora? Si hace 2 años están investigando. Sí, las pruebas se acumularon con autorización y conocimiento de la fiscalía. ¿Cuáles son los medios probatorios con que cuentan? ¿Testimonios? ¿O también hay otro tipo de elementos probatorios? De cada uno, porque son dirigentes, no son cualquiera, son alcaldes, son gente que está en función en este momento. Entonces, cada uno de ellos es un personaje. Que aclare, pues, la responsabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Alguien tiene que decir algo, ¿no? Alguien tiene que dar la cara. No se le puede dejar la papa caliente así nomás para que la sociedad siga creyendo de que esto ha sido, pues, un golpe fuerte al terrorismo, porque... Está acá, yo le pregunto, ¿Artemio está dentro de estos detenidos? No está. Entonces, ¿cuál es el golpe fuerte? Pues claro. El terrorismo, ¿no es cierto? En vez de capturar a 49, capturen a Artemio. Capturen a Artemio, capturen a los terroristas. No estén haciendo, pues, payasadas, ¿no? Y así que no pueden decir que es un golpe duro al terrorismo. Oiga, el narcotráfico, por favor, deteniendo a dirigentes cocaleros, lo que van a hacer es levantar a todo ese grupo que cultivan hoja de coca y que se pongan del lado de quienes están haciendo malas cosas. Hay que pensar mejor, le falta estrategia, le falta un buen trabajo de imagen corporativa al gobierno. La verdad es que lamentable que terminen de esta forma. Nos vamos a la pausa y regresamos en Juez Justo. En breve, regresamos con Juez Justo. En esta Navidad no debe faltar en tu mesa panetones Salas, preparados con insumos de primera calidad y mantiene la tradición de la verdadera receta. Panetones Salas, ricos y económicos. Pedidos al por mayor y menor al 548-0209 o cómpralos en la avenida Juan Lecaros, número 300, a media cuadra de la Plaza de Armas de Puente Piedra. Panetones Salas, siempre frescos y garantizados por Digesa. Restaurante Picantería Turística Tradiciones Arequipeña los invita este domingo 5 de diciembre a almorzar y disfrutar de un espectáculo inolvidable con el retorno a los escenarios de Los Errantes de Chuquibamba, ahora bajo la dirección de Gonzalo Cueva, hijo del recordado Gilberto Cueva Fernández. Te esperamos en Avenida Trapiche, Paradero El Álamo, Distrito de Coma. Ya lo sabes, este domingo 5 de diciembre retornan a los escenarios Los Errantes de Chuquibamba y lo harán en el mejor restaurante Picantería Turística Tradiciones Arequipeña. En Miranda Carguayo se mantiene la tradición de hacer un buen vino, seleccionando cuidadosamente las mejores uvas. Logramos un producto con la calidad que usted exige y se merece. Disfrute de una buena compañía con vinos Miranda Carguayo, ahora en sus variedades de tinto, seco, semiseco, borgoña y oporto. Pedidos al 534-4810 o al 999-330556. Vinos Miranda Carguayo, el placer de beber un buen vino. ¡Vaya! Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos con el programa, exactamente a las 12 horas con 37 minutos. Nosotros estamos en Radio Libertad, esto es Juez Justo. Benedicto Jiménez y Miguel Pérez, quienes estamos en la dirección y conducción de este programa. Bien, hay algún tema que no debemos olvidar y que vamos a tocarlo constantemente en este programa hasta no ver pues castigo y sanción sobre quienes cometieron este tipo de irregularidades que de alguna manera dejan un sinsabor en la población, y es el hecho de que se llevan pues el dinero de todos los asegurados, ¿no? Bien, la ministra de Trabajo, Manuela García Cocrané, complicó la situación legal del ex titular del Interior, Fernando Barrios y Pensa, al afirmar que la resolución 023 que dio por concluidas sus funciones como presidente ejecutivo de salud no constituyó ningún despido arbitrario, de manera que no debió cobrar la compensación respectiva. Quiere decir que si la ministra de Trabajo, que maneja toda la ley y jurisprudencia del caso, dice de que no se debió cobrar porque no es despido arbitrario, entonces es una palomillada de mal gusto. Es un trabajo de mal gusto, un trabajo vinculado con la corrupción. Este señor sabía que no debía cobrar. Se firmó él mismo. ¿Y qué puso de excusa ayer en el Congreso? Es que lo que pasa es que ayer era ministro de Interior y no me di cuenta de lo que firmaba. Oiga, este es un burro para hablar, ¿no es cierto? Siendo él un funcionario de carrera, ojo, siendo él un alto funcionario de salud, ¿no lee un documento cuando lo firma, Benedicto? Dime tú. Si no, claro, sí, si lo primero favor, que uno lo primero lee, o sea, este ha venido a verle la cara de tonto a los congresistas. Claro. Y yo comparto la indignación de Vitocho, porque esta situación no puede ser posible. O sea, viene a decir que no leyó los documentos. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Respecto a la captura de estos dirigentes, de alcaldes, yo creo en la buena fe de la policía, el hombre que se enfrenta en esa enmarañada selva, en lucha, por el bien. No pienso que sean cortinas de humo que hay que poner a la vida de estos personajes, de estas personas que nos cuidan, para tapar ciertas corrupciones. La corrupción, por un lado, por el otro lado, es la lucha contra el narcotráfico. Yo quisiera que ustedes no creen que esos dirigentes, que esos alcaldes no están en combinación con los terroristas, incluso que tienen sus líderes que lo amenazan con una pistola de repente en la cabeza. Bueno, si tú no siembras coca, pues hermano, no sé qué te pasará. Y las autoridades y la cadena de corrupción que hay, no pensemos solamente en la vida política, que hay cortinas de humo, que desde la mañana lo estoy escuchando en Radio Libertad. Uh-huh. No todo es cortina de humo, señor. Hay que ver también cómo luchan esa gente. Yo quisiera que el señor Benedito, que está a su costadito, vaya con una pistola, con un fusil, vaya a esos lugares a ver cómo esa gente sufre para poder capturar. Ahora los videos, los escritos, todos son pruebas. Okay. Gracias, señor. Muchas gracias. Muy bien. Tiene toda la razón de alguna manera. No, sí, claro, pero conozco esos lugares, ¿no? Y también hemos hecho operativos ahí, pero nosotros aplicábamos una estrategia que se llamaba más selectiva, no de bombardeo al azar. Ese es un error. La estrategia de bombardeo al azar quiere decir yo capturo pues 100, ¿no? Sino se busca capturar siempre a los principales dirigentes. En este caso, la estrategia más sabia sería coger pues a Artemio, ¿no? O a sus principales cuadros, para sacar de ahí ese ambiente al hombre que está haciendo los contactos, al hombre que busca las coordinaciones, que pide el financiamiento, que malogra a la gente allá, es Artemio. ¿Qué hago yo trayendo a un dirigente cocalero, a un alcalde electo, que muchas veces esa gente está dentro de un entorno y que sobreviven, porque no hay otra forma? Donde el Monzón, por ejemplo, no hay presencia del Estado, ¿no? Los policías entran y salen, nada más. La gente que vive ahí vive y sobrevive ahí a salto de mata. Entonces, ¿qué hago yo capturando al alcalde? Capturo al terrorista. Claro. ¿No? Esa es la estrategia más inteligente que hay. Y mira algo interesante, y seguramente no, que tú podrás decirme si a lo mejor estoy equivocado, Benedicto. Si yo intercepté el teléfono de más de 140 o de 54 dirigentes cocaleros y descubrí que un teléfono que ingresaba a esa línea le pertenecía a Artemio. Pude yo haber hecho, claro, un seguimiento del teléfono de Artemio. Y lo cojo Artemio. ¿No? Entonces, o sea, esa sería la estrategia. ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está, claro, la realidad? ¿No? Lo otro sería agarrar pues 100, ¿no? Claro. Y después para probarle va a ser el problema. Estamos jugando a Sherlock Holmes, estamos jugando aquí al inspector Gadget. Claro. Es como cuando tú te vas, digamos, a un barrio esto donde hay pandillas. Cojo a 100 pandilleros, cojo a los jefes de pandilla, que son 4 o 5. Y me doy el lujo todavía de dejarlo a los otros para demostrarle que yo tengo mayor capacidad de información y puedo coger a sus principales cuadros. La pregunta es, claro, ¿y dónde está Artemio? Claro. La pregunta que le hacemos al ministro. ¿Por qué no nos dicen, lo hemos ubicado en tal lugar, en tal sector? Hay un video que ha difundido un medio de comunicación donde se le ven reuniones con dirigentes cocaleros. Por eso, hemos tenido ya experiencias desagradables en la historia de la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, el caso esto de Barrios Altos, ¿no? ¿Qué cosa decían los que entraron ahí a esa casona? Que ahí se reunían terroristas. Y estaban haciendo una pelea. No, y los verdaderos destacamentos armados estaban por otros lugares, otros sitios. Sí. Y no trataban de justificar de esa manera, claro, el éxito de un operativo. Errado, cuando, ¿no?, el éxito era capturar a los mandos principales, al mando político, mando militar de un destacamento. O sea, esa estrategia es cerrada, eso le llaman bombardeo al azar, ¿no? Cojo 100, ¿no? En vez de coger uno o dos que son principales. Cojo 100 y a ver quién me liga, de ahí quedarán uno o dos. Bueno, llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, de Los Olivos. Mi nombre es Samuel. Bienvenido a Radio Libertad, lo escuchamos. Muchas gracias. En Barrios Altos pagaron gente inocente con parece que tuvieran las culpas en una actividad solamente por utilizar la música Flor de Retama. Uh-huh. Ahora, hasta ahorita no hay ningunos varones de la droga que creo cuando Alan García en una oportunidad dijo, ¿no?, al pueblo, pronto caerán, están horas contadas para atrapar los varones, ¿verdad?, de la droga. Claro que sí, nos recordamos. Claro, y hasta ahora no hay ningún. ¿Y dónde están los varones? No, ¿dónde están? No sé, ¿cuántos varones habrán del pueblo? No sabemos. Claro, no sabemos. Villestein dice que estamos en un país de maricas, debe ser que hay maricas por ahí. Exactamente, y sí, también y nos crearon una tremenda cortina de humo con los pispacos. Y sigue creándonos la cortina de humo. ¿Usted cree que esto es una cortina de humo definitivamente? Pocos puede ser implicados. Capturar a 145 cocaleros. Claro, mayor parte son cristianos. ¿No le interesaría a usted saber, por ejemplo, dónde está Artemio? Bueno, ¿no?, los que están siguiendo los pasos, no sé cuándo caerá Artemio. De repente está en Huánuco, dentro de la ciudad, o puede ser acá en Lima. A lo mejor está en Barrios Altos. O también puede estar. ¿No es cierto? Bien. Entonces creo que no es creíble cuando Benedicto dice, tiene que salir el ministro con autoridad, que vos autorizada que salga, que diga, pero solamente estamos abocando las presentaciones, la prensa, que si ustedes no nos informaron, no nos enteramos nada, pero vos autorizada no hay nada. Claro, tiene razón. Muy bien, señor, muchas gracias, ¿eh? Ilustrable su comentario, y es verdad. Debemos acordarnos que Alan García dijo, Benedicto, en una oportunidad, claro, van a caer los varones de la droga. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que hicimos hasta el día de hoy como gobierno? Tenemos a una familia que está siendo investigada todavía y han sido sueltos en una instancia y otros están pidiéndose así el tema. Me refiero a Sánchez Paredes, ¿no? Es que sin inteligencia no van a caer nadie. Sí, pues. ¿Qué pasa? Un varón de la droga no necesariamente está metido en la selva. Puede estar acá, en cualquier sitio, puede ser un buen vecino, puede ser un buen político, un buen empresario, puede estar en el Congreso mismo y nadie sabe. Si no hay inteligencia, tú jamás puedes llegar a un varón de la droga. Así es. No, y lamentablemente, debo decirles yo, y esto seguramente nuestros oyentes lo saben, lamentablemente, aquí, en el Perú, solamente las promesas se cumplen cuando hay escándalo en la prensa. Y esto es así. Mientras haya escándalo en la prensa, mañana es en operativo. Si mañana sale escándalo en la prensa, pasado tenemos detenidos. Y así, tenemos gente que está presa por este tipo de escándalos. ¿Ah? Y hasta el día de hoy no hay solución. El señor Barrios Ipensa se pasea en el Congreso de República, se lleva el dinero, lo devuelve, su comadre, la viceministra, también se lleva su plata, ¿no? Dice que cobró, una ex viceministra que cobra una cédula viva con un documento falso, y nadie dice nada. Están denunciados, la Fiscalía de Oficio los ha denunciado, la Fiscalía Defensora de Legalidad no, pero estamos preocupados ahora en 145 dirigentes cocaleros que han sido capturados por supuestos vínculos con el señor Artemio. Y la pregunta es, ¿dónde está Artemio, señor ministro de Interior? señor director de la Policía Nacional, ¿dónde está Artemio? Señor jefe del Servicio de Inteligencia de la DIN, ¿dónde está Artemio? La Dirección Nacional de Inteligencia no tiene información de nada. No tenemos inteligencia en el Perú, Benedito. ¿En qué vamos a terminar? Ah. No tenemos ojos ni oídos. Mientras tanto, ojo, la delincuencia sigue creciendo. O sea, por un lado capturan 145 cocaleros y ojo, la delincuencia sigue creciendo. Por ejemplo, Surco, la municipalidad de Surco se ha declarado insolvente. Ha votado bastante. La municipalidad de Surco se ha declarado insolvente, que es una municipalidad que cotiza, tanto como San Isidro, uno de los impuestos predales más caros del Perú, y se ha declarado insolvente. ¿Y qué es lo que han hecho? Han despedido a más del 50% de serenajos. Surco no tiene seguridad ciudadana. No tiene. Y los asaltos se han incrementado en un 60%. Y lo mismo está pasando en otros distritos. Le preguntamos al ministro del Interior, ¿y dónde están los policías? Claro. ¿Dónde están los motorizados? ¿No? ¿Qué están haciendo? Operativos. ¿Para qué? Para ver lunas polarizadas. Si tienes luna polarizada, permiso, no tienes ya. ¿Cómo es? 20 soles y te vas a tu casa. Ahí están en las esquinas, sacando dinero porque viene Navidad. No sean sinvergüenzas, pues. No hay seguridad. ¿Dónde está el plan de seguridad ciudadana en estos momentos, por ejemplo? Bueno, el ministro ha dicho que va a potenciar la inteligencia para combatir el crimen organizado, pero no ha dicho cómo. ¿Va a potenciar la inteligencia? No. Porque seguro quiere descubrir quién lo grabó en ese hotel. O sea, no dice cómo, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? No se entiende, o sea, debe salir a hacer conocer su plan de seguridad ciudadana, debe hacer para que la ciudadanía se tranquilice, porque ahorita uno de los grandes problemas es la inseguridad ciudadana en Lima y a nivel de todo el Perú. O sea, ya la gente no vive tranquila, no sabe qué hacer, ¿no? Asaltan, matan, roban, aparte de lo que sucede en Lurigancho, ¿no? Un narcotraficante tenía a un cadáver 3 meses en su celda, sí. Y le hizo un nicho de cemento, sí, increíble. Ejemplo, o sea, en otro país hace rato que la ministra estaría fuera. Ya. Estaría la fuera. Ministra de Justicia. No, sí. El jefe del INPE estaría fuera. ¿Cómo puede darse que en una visita que no se sabe si salió o no salió esta persona y estuvo 3 meses enterrada en una celda de un narcotraficante holandés? Y solamente se dieron cuenta cuando este fulano de trago le cuenta a otro que tuvo que eliminar a esta mujer y la tenía ahí enterrada. Y así solamente se descubre. Es la única forma. No, porque en Lurigancho pasa de todo. Pasa de todo, así es. Es ingobernable Lurigancho. Ahí matan y entierran a una persona y no saben si salió o no salió. Pues no saben porque no tienen un registro, o sea. Eso es lo que pasa en Lurigancho. Y cuando se escucha hablar a la ministra de Justicia de la reforma penitenciaria, uno dice, ¿en qué país estamos viviendo? Uh-huh. La ministra y el jefe del INPE deben poner su puesto a disposición, por una cuestión de honor, de dignidad siquiera, porque no pueden darse que en Lurigancho, 3 meses, un narcotraficante tenía una mujer muerta en su celda y un nicho de cemento. Claro, según la versión de el propio narcotraficante de nacionalidad holandesa, él la estranguló por celos y le pidió a un albañil que le cavara un pozo de 45 centímetros, ¿no? Y es ahí donde enterró con cemento a esta muchacha, que lo descubren ¿por qué? Por el olor nauseabundo que salía de la celda, ¿no? Y a la queja de los demás internos, pues es que hacen las indagaciones. Pero esto, ¿por qué ocurre en Lurigancho? Falta de control. ¿Y quién tiene ahorita el control de los penales? La Policía Nacional, ¿correcto? Una parte lo tiene la policía en Lurigancho. Y cierto sector, sí, en el INPE. Está la policía. Uh-huh. Así es. Pero también el INPE, comparten responsabilidades. Claro. Ok. Bueno, en todo caso, es un hecho anecdótico y seguramente tendrá que explicarnos la ministra de Justicia qué es lo que pasó ahí, ¿no? Salvo que le echen la pelota ahora a la Policía Nacional. Claro. Como suele pasar. ¿No? En ese caso, el director increíble, de la policía tendrá que explicar. Increíble. Bien, pasando a otro tema, se ha discutido mucho la transmisión hecha en Canal 7 sobre el acto proselitista de la candidatura de Mercedes Arauz, ¿no? Tras considerar como arbitrario y un robo al Estado y a todas las peruanos, la transmisión en vivo y en directo que hiciera Canal 7 del acto de proclamación de la candidatura aprista de Mercedes Arauz. El congresista Luis Galarreta de Unidad Nacional anunció que presentará una denuncia ante la Comisión de Transportes del Parlamento y dejó entrever la posibilidad de plantear una moción para interpelar al primer ministro José Antonio Chang, ¿no? Lo ocurrido ayer, dice Galarreta, es una vergüenza, una raya más al tigre. Igual sucedió el pasado 2 de noviembre en la Casa del Pueblo, cuando también se transmitió el lanzamiento de la prepostulación a Arauz, así lo dijo Galarreta. Bueno, y Alan García dijo además, y esto hay que recordarle al señor García Pérez, que él dijo que el canal del Estado no iba a ser utilizado para actos proselitistas. ¿Ah? Eso lo dijo el señor Alan García Pérez. Otra vez más se contradice, ¿no? El canal sí te ha transmitido, es verdad, en vivo y en directo, la proclamación de la señora Mercedes Arauz, que quiere ser presidente del Perú, pero que ha dejado una papa caliente al propio gobierno. No ha arreglado el problema de los sueldos del Poder Judicial, no ha arreglado el problema del sueldo de los policías, no ha arreglado el problema del sueldo de los trabajadores civiles del Ministerio de Defensa, y se fue tranquila como ministra de Economía. O sea, deja un mamarracho en el ministerio, y ahora quiere ser presidente de la República. Por favor, pues esta señora no va a llegar ni siquiera a tener el 2-3% del voto. Yo lamento mucho, me refiero a ella como política, ¿no? En el cargo que dirigió políticamente. No me refiero a ella ni como profesional ni como mujer, me refiero en el cargo político en el que ella está y que lamentablemente le ha dejado a este gobierno y le dejará al próximo esta papa caliente, que es el tema de los aumentos de sueldo. Tenemos al Poder Judicial paralizado y no hay solución, Benedicto. No hay solución, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a hacer este plan? Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, por lo menos el voto policial militar ya lo perdió. Y a la policía, que les prometió, que reclamaron, que inclusive un proyecto, los mandó el diablo también. Así es. No creo que el voto policial militar esté a su favor de ella. Así que por ahí no van las cosas, ¿no? Hasta yo le doy un 2 o 3% de... Hasta 3% llegará. 3%, si es que 3.5, digamos. Vamos a darle 3.5. Llamada telefónica. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, este gobierno aprieta, es uno de los más corruptos de América Latina. Es parecido al PRI de México. Uh-huh. Si ustedes analizan, por ejemplo, en todas las instituciones están podridas. Entonces, ¿qué la ciudadanía debe tener presente? Que ninguno de estos congresistas deben regresar. El APRA es un caos total. Alan García, ustedes recuerdan en su primer periodo, cuando le decían Alibaba y los 40 ladrones. Así es. Y se ha repetido textualmente en este segundo gobierno. Alan García es un mitómano, es un tipo que nunca trabajó, prácticamente un delincuente, y ahora se va millonario y todavía tiene las intenciones de regresar. Yo digo, el pueblo deben salir las multitudes y declarar vacante la presidencia de la República. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, comentario de nuestros oyentes, respetable. De todas maneras, sí, pues deja un sinsabor el gobierno de Alan García, ¿no? Nos quedan 6 meses exactamente, Benedicto, para que se acabe el gobierno. Claro, ¿no? Y no tengamos un nuevo presidente. Mira, de la República. La candidata Meche Sarao, yo creo que no se ha ubicado bien en el contexto, ¿no? Pues, un gobierno que está de salida con dos grandes problemas, que es la corrupción y la inseguridad ciudadana. No creo que pueda alcanzar un gran porcentaje. Incluso dentro del mismo partido aprista hay gente que está descontenta con los líderes o la secta elitista que existe en el entorno del presidente, que son los únicos que se han beneficiado, porque no todos los apristas están en puestos de trabajo, etcétera. Entonces es un contexto un poco difícil para la... Yo creo que se va a tirar en una piscina sin aguas, ¿no? Yo lo veo así. Sí, no, y ahora ha criticado ya en su primer día, digamos así, como virtual, o mejor dicho, ya designada candidata a la presidencia por el partido aprista, ha dicho Mercedes Arauz que arremetió contra uno de sus contrincantes electorales, Pedro Pablo Kuczynski, al asegurar que el ex primer ministro se encuentra muy a la derecha. Dentro del juego democrático estoy muy contenta, ha dicho, de que haya un personaje también como Pedro Pablo Kuczynski. Conozco su labor, pero evidentemente está muy a la derecha, y es que el PPC es un partido de derecha, sostuvo el ex ministro de Economía. ¿Y el gobierno? ¿Y el APRA de dónde es? ¿De izquierda? ¿De centro? ¿De derecha? Últimamente está más... Últimamente los alanistas, ¿no? Porque hay que... No. Ya nos han llamado la atención. Son alanistas, sí, alanistas. ¿No? Los apristas están renegados con él. No, son alanistas. Los alanistas se pegan donde mejor del sol, ¿no? Donde está la sombra, ahí están. Así ahí es. Están. Se acercan donde mejor estén. Bien. Bien, señores, se nos ha acabado ya el programa. Mañana vamos a regresar. Esperemos tener la voz autorizada de los representantes, los trabajadores del Poder Judicial. Ojalá tengamos respuesta de ellos respecto a lo que está ocurriendo. Vamos a hablar también sobre los candidatos que se fueron a la reelección, ¿no? Han ocultado sus gastos y así parece ser que no han reportado sus ingresos y lo que ganaron durante su periodo. Sin embargo, han sido reelegidos y ahí la situación sí es lamentable cuando las cosas no están claras. Por otro lado, la Corte Superior de Justicia de Lima, esta es una última noticia, ha decidido no seguir con la denuncia contra el doctor José Soberón. Se acordarán ustedes de este juez que su empleada le robó dinero de su casa y cuando él hizo la denuncia se le vino increíblemente ya le había robado, Sí, estaba comprando cosas, había comprado tres combis, dos autos, ¿no? Sí. Y lo estaba trabajando y cuando este juez se dio cuenta que lo estaban robando, como cualquier ciudadano va y reclama a la policía, pues, ¿no? ¿Y qué pasó? De repente señalan de que él, ¿por qué tenía dinero en su casa? $50,000. $50,000, ¿no? Y se inició todo un trámite. Entonces ahí se cumple, el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Pero lo cierto es, y hay que ser claros con esto, es que los vocales de la sala penal decidieron exculparlo con el argumento de que no existe prueba de la procedencia ilegal del dinero y de los bienes de Soberón. Es lo que se conoce como la duda razonable. La duda razonable. ¿Te acuerdas tú cuando sacaron un video ahí de Montesinos con un conocido político que le daba dinero? Ah, claro. El Tribunal Constitucional dijo que había duda razonable porque no se podía determinar de dónde venía ese dinero. O sea, increíble. Lo que sí sabíamos era que salía de la bolsita de papel que un famoso político, hijo de un también otro. Y así fue, se enterró ese caso porque por duda razonable. Por duda no razonable. Se puede determinar de dónde sale ese dinero. Vamos increíble. A ver si por duda razonable aparece por lo menos Artemio, ¿no? Estamos esperando. Muchas hasta gracias. Mañana, muchas sí. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana, permiso. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Juez Justo.